Hola, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, primer programa de marzo. Y bueno, hoy, como siempre, estaremos compartiendo de 19 a 20 horas la música que nunca esperaste encontrar en la radio. El tercer programa que ustedes escogieron hace algunas semanas en nuestra encuesta que estaba en el blog, que se trata de Fan Fatal parte 1. Y bueno, hoy ponemos la música nosotros, pero el siguiente sábado ustedes ya deciden con la votación de la encuesta quiénes van en Fan Fatal parte 2. Y bueno, como es bastante evidente, todas las artistas van a ser el día de hoy femeninas. Así es, y no se olviden que pueden participar llamándonos a la radio en vivo al 455-3040, escribirnos al correo musicaytodos@gmail.com o entrar al blog musicaytodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse este, todos los anteriores programas y bueno, participar en la encuesta que todavía tienen una semanita más. A propósito de la encuesta, revisando un poco los resultados, actualmente está Joni Mitchell a la cabeza, le siguen Joanna Newsom, Aretha Franklin, Grace Slick, Etta James, Coco Rosie, Mimi Maura, Las Vulpes, Fabiana Cantilo, Kate Bush y Joan Baez. Difícilmente van a cambiar sus resultados gracias a la cantidad de sus votos, pero probablemente alguno de ustedes, después de escuchar este programa, cambia de parecer, ¿no? Y todavía hasta el siguiente viernes va a estar abierta la encuesta, así que veremos cómo cierran los resultados. Y demuestra además la variedad de gustos que tenemos en común, o no. Bueno, y empezamos con el programa, ¿no, Luis? Así es, empecemos con Fan Fatal, no sin antes recordar a nuestro auspiciador, la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, en sus dos sucursales acá en la ciudad, una que es la central en la Jordan y Nathaniel Aguirre, y la sucursal que es en el pasaje Alonso de Mendoza. También tiene una pequeña agencia en Quillacoya, no se olviden que pueden pagar impuestos, telefonía, todo lo que puedan, ¿no? Ahora sí empezamos. Y bueno, una fan fatal, como lo podemos sospechar, es una mujer de esas antiheroicas, ¿no? Medio estereotípicas, hacia la villanía, que se aprovechan de... aparentan ser damiselas en peligro, pero se aprovechan del héroe, en este caso, del caballero, lo que quieran ponerle ustedes, y consigue unos fines poco nobles generalmente, ¿no? Y bueno, no vamos a celebrar exactamente eso ahora, pero sí vamos a utilizar una idea suya que nos la propusieron hace buen tiempo atrás, y es la de armar un programa en el que solo pasemos a artistas femeninas. Y hoy vamos a tener un montón de debuts, prácticamente todas las artistas son debutantes y de muy variados estilos musicales, así que los invitamos a empezar. Así es, y bueno, siguiendo con lo que es una fan fatal, no podemos olvidarnos de una de las originales, ¿no? Quien es Nico, o como se llamaba, Krista Paffgen, que aparte de ser cantautora, modelo, actriz de Fellini y de Warhol, bueno, se la recuerda principalmente por la colaboración que tuvo con Velvet Underground en el 67 y por su escasa, ¿no?, relación con Jim Morrison. Ahora vamos a escuchar cuando todavía de sus colaboraciones con Velvet Underground, la canción Fan Fatal. Love. canción todavía a cargo de Nico en colaboración con los Velvet Underground. Y bueno, este concepto de Fan Fatal nace justamente como a partir del cine negro, las comedias, bueno, no comedias, digo, el cine noir, en el que podemos ver a Humphrey Bogart y toda esa serie de tipo de películas, si se quiere. Bueno, esta canción Femme Fatale está dedicada por Lou Reed, que ayer estaba de cumpleaños, y hoy lo está Luis. Más bien una felicitación para mi hermano Luis, que está aquí en el estudio. Y si quieren plegarse, pueden hacerlo a través del blog o llamando. Pero volviendo al tema, se la dedicó a Eddie Sedgwick, que era una famosa socialité y actriz que andaba con Andy Warhol por aquellos días. Y de ahí viene este Femme Fatale. Y también es interesante recordar la forma en la que murió Nico, ¿no? Que falleció relativamente joven en un accidente de bicicleta. Estaba manejando bicicleta con su hijo en las vacaciones y le dio una especie de ataque cardíaco, se desvaneció, golpeó la cabeza en el suelo y bueno, hasta ahí llegó. Y pero nos queda el legado de la música que hizo, en este caso con los Velvet Underground, y estamos escuchando de fondo también el mismo disco en el que colabora con la banda neoyorquina, la canción All Tomorrow's Parties. Y bueno, continuando con el programa, es hora de tener otro debutante. Estamos hablando de Chan Marshall, mejor conocida como Cat Power, ¿no? A quien, bueno, se puede encontrar muchas cosas, y su música recientemente puede ser adscrita al country y alternativo, ¿no? Los discos de Cat Power son bastante minimalistas y se han caracterizado por explorar muchos géneros y estilos a través de, bueno, su extensa carrera de Cat Power. En sus grabaciones tocan normalmente la guitarra y el piano, ¿no? Pero eso alterna con una banda en vivo que siempre está acompañándola. Bueno, ahora vamos a escuchar del disco The Greatest del año pasado esta canción llamada Willy. See you. teníamos a Cat Power presentándonos su canción Willy, de tomada de su disco The Greatest del año pasado, del 2006, que está considerado como uno de los mejores justamente del año pasado, del más que recomendable catálogo de Matador Records. Y Marshall, o Cat Power, tiene una mezcla de raíces irlandesas, judías, holandesas, Cherokee, aparte de una tradición familiar en la música que se nota en la interpretación de que hace de estas canciones. Sí, sí, siguiendo la interculturalidad del programa, hora de presentar una pianista y cantante de origen ruso, pero radicada en Estados Unidos desde su infancia, ¿no? Estamos hablando de Regina Spektor, quien junto con Devendra Banhart es uno de los máximos expositores de lo que sería considerado el antifolk, ¿no? Bueno, Regina Spektor empezó su carrera en el ramo indie en Nueva York, hasta que se conoció y fue amiga de los Strokes, ¿no? Y ha pasado de tocar de pequeñas audiencias en cafés hasta, bueno, en el Lower East Side neoyorquino, y llenar lugares como el Irving Plaza en Nueva York o el Shepherd's Bush en Londres, ¿no? Ahora vamos a escuchar de su disco del año pasado, Begin to Hope, primer disco que firmó con una transnacional de la música. Vamos a escuchar la canción Summer in the City. Sometimes, ooh, I start sometimes. Bueno, ahí teníamos a Regina Spector, la Soviet Kitsch original. Bueno, para un dato interesante para los caballeros, en su página web de Regina Spector hay un jueguito de Tetris en el que al ganar, bueno, Spectris, ¿no? Se puede tener una sorpresa bastante extraña, así que ya tiene un motivo para volverse jugadores expertos de Tetris como Luis aquí presente. Bueno, y no, Regina Spector tiene bastantes virtudes musicales, o sea, seguimos escuchando de fondo. Se puede notar entre su disco del año pasado y los anteriores una progresión en la construcción vocal, usa más efectos de estudio, pero ya no es tan cruda la voz, algunos arreglos también un poquito más elaborados, pero sin duda es una de las artistas más prometedoras que hoy están empezando a despuntar. Exacto, bueno, tampoco me tome a mal, pero a mí ya me gusta mucho el Tetris de este. Bueno, ahora es tiempo de presentar otro grupo, bueno, compuesto netamente por chicas, el cual es Bikini Kill, que es una banda punk formada en los noventas, en el auge del grunge, una banda punk, ¿no? Y bueno, estas chicas, la característica que ellas tienen es que eran parte fundamental del movimiento Riot Girl, ¿no? Y bueno, esta banda se formó a principios de los 80 y bueno, estuvieron tocando en el indie toda la década. Y bueno, a partir del 90 empezaron a sacar discos, hasta el 98 que se separaron, ¿no? Estaban compuestos por Kathleen Hanna, Toby Bile y Kathy Wilcox, ¿no? Ahora es tiempo de escuchar el disco Bikini Kill de Singles, lanzado el último disco de esta banda, la canción que llamada Anti-Pleasure Dissertation. Bikini Kill, que eran Riot Girl, que es una especie de movimiento filosófico, político, ideológico, altamente feminista, hasta más que feminista, anti-hombres, no sé qué de adjetivo ponerle. Bueno, en realidad, la baterista de Bikini Kill era novia de Kurt Cobain, y antes de que este sea famoso, bueno, tenían sus relaciones. Cuando llegó a la fama, ahí la cortaron y se conoció con Courtney Love. Y la cosa se puso fea y se llegaron a incluso a agarrar a golpes entre la baterista de Bikini Kill y Courtney. Así que sí, eran damas muy enojadas. Exacto, también recordar que Courtney Love pertenecía a este movimiento de bandas, ¿no? De chicas bastante enojadas, ¿no? Y Courtney Love también tenía su banda de este estilo Riot Girl antes de iniciar Hole, también inicios de los 90. Pero ahora es tiempo de hablar de una cantante femenina que yo creo que todo el mundo conoce, y bueno, al principio de escuchar cualquiera de sus canciones se llega a ubicar perfectamente. Estamos hablando de la islandesa Björk, una cantante, compositora, ocasionalmente actriz, ¿no? Que inicialmente fue vocalista de otro grupo, Riot Girl, ¿no? Que son los Sugar Cubes. Y bueno, después emprendió su carrera en solitario. Y bueno, la característica es ese de Björk es ese rango expresivo y un interés a la gran variedad de géneros como el pop, el rock alternativo, el trip hop, el jazz, la electrónica y el folk, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar Human Nature, de su primer disco debut llamado Debut, y cuyo video todos recordamos que fue dirigido por el famoso y el gran Michel Gondry, ¿no? Escuchémosla. Definitely, definitely, definitely no lies. bueno, PJ Harvey es una de las mejores compositoras, figuras femeninas, cantante que tomó, que tuvo el rock a principios de los 90, ¿no? Y bueno, sigue teniendo hasta ahora. Bueno, sus primeros álbumes, PJ Harvey demostró ser una de las más influyentes compositoras de la pasada década, con letras que exploran temáticas de sexo, amor, religión, humor negro y, bueno, de todo un poco. Ahora vamos a escuchar del disco del 95, To Bring You My Love, la canción Reeling. J. Harvey con Reeling. Bueno, esta artista que también tiene un rango muy extenso, y ahora escuchamos un sonido más crudo, más tendiente al punk, pero también ha hecho alguna especie de blues distorsionado al estilo de Nick Cave. De fondo estamos escuchando justamente una de sus primeras tomas acústica, está bastante diferente a la anterior, que se llama, bueno, viene del disco Dry, mejor dicho. Así es. Ahora, bueno, vamos a seguir escuchando a todo este movimiento de bandas de chicas californianas, ¿no? Ahora es el tiempo de presentar a L7. L7 comenzó también en los 80, pero a diferencia de ser un movimiento Riot Girl, era un movimiento que solo se iba al punk, ¿no? Empezó teloneando a Bad Religion y de ahí empezó más o menos el 88 a grabar sus discos. Y bueno, vamos a sacar del Bricks Are Heavy del 92, uno de sus hits más conocidos de esta banda, ¿no? Que se llama Pretend That We're Dead. Bueno, ahí teníamos a L7, parte fundamental del sonido rock de los 90s. Definieron con este su potente estilo guitarrero, es generado desde la disquera Sub Pop, y son fundamentales para comprender el grunge y el post-grunge. Mil disculpas por el programa medio accidentado, pero es la influencia de las damas, ¿qué vamos a hacer? Y como no tenemos tampoco Black Eyed Peas, así que mejor escuchamos Janis Joplin. Así es, y qué mejor manera de escuchar a Janis Joplin, que fue considerada, aparte de un ícono de la contracultura de los 60s, la primera mujer estrella de rock en toda la historia, ¿no? Janis Joplin, bueno, ¿qué más se puede decir de Janis Joplin, ¿no? Que actuó en Monterrey del 67, bueno, que fue considerada la reina de los hippies, que tuvo también un romance con Jim Morrison, bueno, total. Ahora vamos a escuchar de la canción Cuckoo de Janis Joplin, y bueno, esperemos que les guste. Estábamos escuchando a Janis Joplin, que francamente que es difícil decir algo más sobre ella. Es probablemente la mejor cantante femenina de todos los tiempos, y con una voz que, si bien no es preciosa así en el sentido clásico, es realmente sorprendente. Continuando con el programa, es tiempo de presentar a Susan Vega. Bueno, Susan Vega es una compositora y cantante conocida por el harto sentido literario en sus letras y esa música ecléctica inspirada en el folk, ¿no? Bueno, ella empezó desde bastante joven y bueno, siguió hasta que empezó a hacer una carrera en los 80s, ¿no? Ahora vamos a escuchar de Susan Vega la canción Blood Makes Noise. Noise. It's ringing Susan Vega, una verdadera innovadora en lo que es la relación música y tecnología. La canción que vamos a empezar a escuchar a continuación, que se llama Tom's Dinner, que la vamos a escuchar en el remix de DNA. Bueno, fue la primera en que se comprimió en el formato MP3. Además, Susan Vega hace algunos meses, en agosto del 2006, fue la primera música importante que tocó en el internet, para ser precisos, en el entorno virtual de Second Life. Así que todavía tenemos mucho para escuchar de esta interesante artista. Bueno, ahora es tiempo de escuchar a Judy Seal. Judy Seal era una compositora y cantante americana, ¿no? Que lanzó dos discos antes de desaparecer lastimosamente por un abuso de drogas en el 79, ¿no? Y póstumamente lanzaron otros discos. Ahora vamos a escuchar de Judy Seal la canción Enchanted Sky Machines. Would you say I'm unreal? I could easily love you if you just let me feel. I can't play forever. The games I've outgrown, but you're still enchanted. Sky machines take all the gentle home. Just needing to touch you. It's so hard to restrain. Just waiting for the time could maybe make me insane. My heart is so hungry, living on patience alone. Please hurry, enchanted sky machines, take all the gentle home. I believe the beginning a Judy Seal, que era una cantautora californiana muy interesante. Fue producida por Steven Stills y realizó justamente apenas un par de discos que eran este homónimo Judy Seal y del 71 y Hard Food del 73. Es una cantautora muy interesante que tiene un appeal más melódico que digamos Johnny Mitchell, y se las recomendamos, consigan el material que puedan de él. Bueno, y con esto hemos llegado al final del programa. Hemos pasado en Fan Fatal 1 desde lo más bonito hasta lo más duro, lo más seco. Y bueno, antes de irnos, que queremos recordarles que todavía pueden participar en la encuesta, que está una semana más para escoger a los que quieren escuchar en Fan Fatal 2. No se olviden que pueden seguir votando, están ya algunas más arriba que otras, pero bueno, todavía con su voto se puede lograr. Y no se olviden de escribirnos al correo musiquitodos@gmail.com, donde podrán sugerir otro programa, bueno, igual en el blog, y bueno, los vamos a estar esperando. Y también, si quieren incluir a Debbie Harry, como parece que sí quieren, porque ya tiene 4 votos informales, con un par de votos más entraría al programa, así que depende eso de ustedes. Ya saben, gracias por habernos acompañado. La siguiente semana estaremos esperándolos con Mujeres por las que te pedías un tiro, Fan Fatal 2. nuevamente una felicitación para Luis, que está hoy día de cumpleaños. Y pues nada, los dejamos con el bonus track de una señora muy enojada, la rockera, la madrina de todas las rockeras. Y a nombre de la música que escuchan todos, ha sido todo por hoy, nos despedimos. Chao. Chao. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me.